Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 27 de noviembre. En 1984 muere en Quito el abogado, defensor de los derechos de autor, el escritor Enrique Avellán Ferrés. El derecho de autor en dos tomos. La letra de la canción Clarita la Negra, con música de Segundo Cuevaselli. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.